Eso fue Believer de Imagine Dragons y hecho el arreglo y transcripción por oído de Catherine Córdoba. Entonces, ¿qué opinan? Yo opino que la interpretación está muy interesante. Se nota que, o sea, leí ahí que era por oído, ¿no? Entonces, muy buen nivel de audición para poder lograr captar toda la agilidad también de la música, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy interesante. Y muy apegado al cover, a la canción original, ¿no? Bueno, igual yo le sentí bastante profundo en la armonía, o sea, como, no sé, tú debes saber esas palabras, pero yo no sé cómo se dice en el piano, o sea, como pesado, ¿no? No sé si me puedes explicar eso, Juano. Explícame la técnica, ¿qué ves ahí? A ver, lo que hace es poner el peso del bajo como prioridad ahí. Y destaca la voz, o sea, destaca la voz para que se note un cierto como que envuelve la sala, para poder envolver la sala y que se sienta muy ominoso, muy muy grande, pesado, gigante. Y eso, bueno, se puede escuchar en diferentes covers de Catherine Córdoba, entonces es algo así como su estilo. Yo siempre he notado que en este tipo de covers de canciones así populares, utilizan siempre dos voces en la mano derecha, nunca dejan una sola voz, o en la mayoría más bien. Se utiliza dos voces para darle, me imagino, fuerza a la armonía, porque si no, hay muchas notas que se repiten porque siguen el ritmo melódico de la voz. Entonces le agregan una segunda voz, por así decirlo, para concretar más la armonía, ¿es por eso? Claro, utiliza octavas en los bajos en parte porque la forma de producción de sonido de Imagine Dragons es llena de instrumentos, o sea, llenan de tantos instrumentos y de tantas líneas de voces y demás, que se siente borroso y sucio a la vez. Entonces, esa es la forma de Imagine Dragons de componer. Lo que ella hace para emular esa cantidad de cosas que ponen es justamente utilizar octavas. El pedal también lo utiliza muchísimo para que el sonido se pierda. Incluso utiliza delay en el piano eléctrico, que es que el sonido se repite como si fuera un eco. Entonces, todos esos efectos para que se envuelva el sonido, se cree una masa de sonido que es súper lleno, súper sucio, se dicen algunos pianistas, ¿no? Que cuando dejas el pedal suena sucio. Ajá, sí, pero no me refería a eso, sí te cacho. Más bien al uso de la mano derecha, la utilización como que de una voz extra, que tal vez va por cuartas, por terceras, por quintas, que yo le voy notando cuando toca. Claro, porque creo que lo que hace ahí es tratar de emular los acordes de guitarra y demás cosas. Claro, para que no quede vacío, digamos, la armonía no quede limitada a la parte del bajo, ya que estás emulando todos los instrumentos con un solo instrumento. Esa sería, digamos, la explicación. Claro, o sea, el piano tiene que cubrir todos los instrumentos. Uh-huh. Y bueno, la ventaja del piano es que tiene como que todo el registro de la orquesta en el mismo, entonces puedes hacer arreglos bastante fluidos y fáciles de hacer. O sea, el piano en sí para mí es como que lo más fácil de sacar de cualquier obra, porque tiene todo el registro y no tienes muchos problemas de estar pensando que se está pasando a la octava y mi instrumento no da, sino que el piano ya tiene todo eso. Sí, ok, Juano, corrobórame. O sea, el problema es la cantidad de manos que tengas para tocar. Ah, bueno, eso es diferente. Pero le pones un MIDI y ya está, ya, a 10 manos. O sea, sí. Vi un comentario ahí en el video de dos personas y decían que, o sea, ella estaba tocando unas cosas, pero en realidad se veía que había agregado algunas voces más, así, que no estaba, no, visiblemente podías ver lo que tocaba y ella no estaba tocando unas voces. Entonces, asumían que había agregado algo. Claro. Y sí se notaba, sí. Yo sí, claro, lo pude, es que el video es viejo, pero el arreglo sonoro es arreglado, porque hay una versión vieja que es el mismo video, pero el audio de ese piano viejo. Entonces este audio es el nuevo remasterizado, rehecho. Bueno, entonces, vamos a escuchar la siguiente obra, y esta vez voy a dejarles que adivinen cuál es, ¿ya? Thank you. ¿Quién me dice qué tema es? Clásico. Clásico desde su creación. Bueno, ahorita les digo el nombre del tema, que se llama Astronomía, más conocido como la canción del meme del ataúd bailarín. Y este cover... No, el ataúd bailarín no. Bueno, es la danza del bailan, ataúd. Bailan. La danza del ataúd, listo. Y el arreglo que se lo hizo Riyandi Kusuma, no sé de qué país será, la verdad, pero lo que sí puedo comentarles de este arreglo es que él sí hace cosas mucho más, arreglos pianísticos, es decir, pone adornos solo posibles con el piano en su arreglo. A diferencia de Catherine Córdoba, que se limita a emular la canción en el piano con la sonoridad del piano, él se lanza a hacer ya adornos únicos del piano. Ajá, se notó mucho, por ejemplo, en los drops de la canción. Él en un momento hace un lisando, ¿no? Para emular el drop de la canción, que obviamente es con instrumentos electrónicos y es un poquito más complejo, pero él se la ideó para poder hacerlo de esa manera y quedó bastante bien. Y una cosa que me gustó bastante de este es que ya no es tan pesado como el de Catherine Córdoba, sino que este es un poco más ligero, o sea, toca el piano más ligero, como que disfrutando, y mete un ritmo extra a la canción, que ya no es típica de la electrónica, que es la original, sino que le mete el ritmo típico que utilizan en el reggaetón, el taran, tan, tan, taran, tan, tan, de acompañamiento. El dembow. Ese mismo. De ley. El dembow con flow. Bueno, o sea, acotando eso, de ley que escuché como adornos en la mano derecha, entre las conexiones de las frases. Claro, hace pequeños trinos. Hace pequeños trinos en una parte. Y pues para emular la electrónica, cuando sube, hace glissando hacia arriba, él toca directamente la octava hacia arriba, una octava arriba todo. Sí, sí. ¿Vale? Eso es clarísimo. Muy interesante. Y también de la misma manera se escucha lleno. Con la mano izquierda se escucha bastante lleno. No se escucha brillante, sino más bien es profundo. Claro, se escucha profundo, pero se escucha ligero, no es tan profundo como la versión de Catherine Córdoba, por ejemplo, porque ella sí deja muchísimo pedal, entonces se escucha todo ese retumbar de los bajos. El boom. Exactamente. El boom del perro intenso. Sí, me parece muy interesante también que mantienen esta misma idea de manejar las octavas en el bajo, mantener un ritmo constante para darle peso, digamos, también al lado de la melodía, para no dejarla sola y que no sea, digamos, hasta un punto aburrida, porque es cíclica, se sigue repitiendo como que el motivo. Entonces compensa en realidad el acompañamiento de la mano izquierda y lo logra, sí, funciona. Aquí es también como estábamos hablando anteriormente de con Dani, que es muy dinámico el piano, ¿no? Y la verdad es que no sé por qué salió este meme a la luz, no sé de quién fue el magnífico, el creador de esa historia. De ponerle el audio a esos, ¿cómo se llama? A esos negritos de ahí bailándoles a los... al ataúd, ¿no? No sé ni de dónde son o qué cultura es, que se hace eso, pero fue un boom en época de coronavirus. Coronavirus. Permíteme, yo sí sé esa historia. A ver, verás, primero que nada, fue un iluminado. Bueno, eso, el que haya subido ese el primer video fue algún iluminado que se le ocurrió. Pero este meme es más como, ahorita hablando de... vamos a debatir sobre memes. Este meme es básicamente un refrito del típico meme que ponen un preludio y una canción justo en la desgracia. Como por ejemplo antes era la del ¿cómo es esta? Bueno, la del tran, daran, tararara, esa. Esa es, creo que se llamaba Roundabout de Yes, la banda Yes. Ajá, esa fue de los primeros que tenía el Dot Beat un tiño. Después sí le siguió el de los créditos, este que se volvió cancino. Ajá. Que es lo mismo. Y últimamente algún iluminado se le ocurrió subir con esta canción y justo pegó en este en esta cuarentena. También me acuerdo que había un meme de Shooting Stars, que también seguía la lógica. Ajá. Solo son refritos de los refritos. Pero además que cada uno tiene su esencia. por ejemplo, este siempre comienza con los negritos así viéndote, como que haciendo el preludio de que algo va a pasar, y luego es lo que pasa. Entonces, bueno, estos negritos son de África, del sudeste de África, de estos pueblos pobres, en donde a ellos se les ocurrió hacer el ritual baile al muerto, y les pagan, y luego se volvieron famosos por que a alguien se le ocurrió poner la canción de Ibis. Claro, respecto a las culturas que también festejan la ¿cómo se llama? El fallecimiento de un ser querido. Mi abuelo hace un tiempo se fue a Jamaica. Ah, bueno, y ahí, exactamente. Tierra del 420, ¿no cacho? y ahí, bueno, le supieron explicar que cuando alguien fallece, no le ponen en un ataúd, sino le ponen en uno de esos refrigeradores de como de helado, porque su celebración de lo que se murió, dura una semana prácticamente, entre bailes, porque fiesta de rubí, así una semana completa de música, de todo eso. Entonces, es muy loco, yo me quedé choqueada, la verdad. Y hasta antes de enterrarle le meten ahí en ese constelador. Yo me quedé loca con él. Claro, las variantes del rito funerario a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. Es curioso. Es toda una celebración. Ajá. Bueno, ¿qué canción nos trajiste, Andrés? Yo les he traído el día de hoy. A un cantante que la verdad que me dejó un poco impresionada. Su nombre es Dimash, algunos lo conocen, algunos no lo conocen. La verdad es que yo lo conocí por una youtuber la que sigo, que es vocal coach, es Greg Rosas, y me quedé loca con este chico Dimash. Entonces vamos a escuchar primero la primera canción, solo para que aprecien la calidad de cantante que es. Que es que va a cantar el quinto elemento de la típica, la muy conocida canción de la película El Quinto Elemento. Escuchemos y les digo unos datos interesantes sobre este artista. El quinto elemento con nuestro cantautor Dimash. Les voy a contar un poquito más sobre este gran cantante. Como pudieron ver, ese hombre no es muy inusual que un varón llegue a esas notas. Bueno, Dimash, su nombre completo es Dimash Kulaibergen. Comenzó a cantar y a tocar el piano en varios lugares de concursos a lo largo de su infancia en Kazajistán, y desde el 2010 más o menos empieza a ir a diferentes concursos de canto como el X Factor o La Voz, que es muy, o sea, que son programas reality, la verdad, para canto, ¿no? Entonces ganó 4 competiciones de estas en Kazajistán y en Asia se hizo muy conocido por su rango vocal, y la verdad es que este es un claro ejemplo de que con dedicación puedes hacer lo que sea, ¿no? Porque su técnica vocal es demasiado, es limpia, tiene estudios operísticos y además tiene, ¿cómo decirlo? Tiene también, es un cantante de ópera y a la vez también puede ser rock o pop, o sea, puede tener ese dinamismo y fácilmente. Entonces, su rango vocal es de 6 octavos y 5 semitonos, hasta un la 1 hasta un re 8. Entonces, muchachos, ¿qué creen de este cantante? O sea, prácticamente tiene un rango casi completo del piano. Y eso es impresionante porque normalmente hay los contratenores que creo que no llegan tan bajo. Y hay que son hombres que cantan súper alto, los contratenores son los que más alto cantan, se podría emular, que pueden emular la voz de una mujer, pero no estoy seguro si él se le pueda encajar como solo contratenor o si no también se le pueda incluir en los otros tipos de voces que hay de hombres, que sería el tenor y el bajo y el barítono. No. Claro, de hecho tiene ya el registro, tiene un registro ya de soprano en voz de mujer, o sea, me dejó realmente loca este cantante, porque, o sea, en las presentaciones que vemos y como podemos ver, él cantó el quinto elemento. O sea, claro, con sus variantes, no cantó exactamente, o sea, el quinto elemento así como tal. Sí le hizo algunos arreglos, como por ejemplo le bajó un tono a la canción para poder cantarla un poco más suelta, y le hizo algunas cosas que realmente en el quinto elemento se hace con a computadora. Él lo supo hacer, la verdad es que es un cover bastante bien hecho. Hay algunas mujeres que también intentan y en algunas partes parece que ya les están matando, que ya se están ahogando, la verdad. Y para ser un hombre, yo creo que es súper rescatable esta versión. Sí, de hecho, a mí me sorprende el rango vocal, sobre todo, ya que puede ser, es muy amplio, que incluso tiene un rango más alto que yo. O sea, llega hasta notas de soprano, algo que yo, o bueno, tal vez llegaría, pero con también un esfuerzo, porque yo, bueno, creo que estoy en el rango más de contralto realmente. La interpretación es muy buena. De hecho, cuando pueden buscarlo en YouTube y al ver el video, también la manera en la que expresa la música es muy interesante. También te dan ganas de observarlo, aparte de escucharlo. Transmite muy bien el sentimiento, las sensaciones que produce la música. Una vez, no sé si es que lo vi, pero una vez me parece que vi a una man, no sé si era coreana o vietnamita, pero que también hizo el cover del quinto elemento, pero creo que en el tono que es, no sé, pero como que sí he visto. Claro, este es un arreglo de una área que ponen en la película para hacer una escena de pelea, o sea, le hacen un arreglo al final de esa área para que se sienta como canción de pelea. Bueno, ahorita vamos a unos mensajes y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad.

regresamos escuchando de Dimash, S.O.R. ¿Qué tal les pareció, muchachos? Bueno, a mí me parece interesante el hecho de que parecen dos personas cantando, o más incluso. O sea, si tú no tienes la referencia del video, puedes pensar que están haciendo algún dúo, así. Porque el cambio de rangos y de intensidad es increíble. Esta persona tiene mucho talento en realidad. Sí, sería que tiene un rango vocal bastante grande. Bueno, yo no sé de cantantes, pero ¿qué tipo de voces, sabes? Yo tampoco soy cantante, pero con las referencias un poquito que me doy, lo más bien las técnicas que él utiliza le ayudan bastante a tener esa interpretación y a llegar a las notas que son, ¿no? Y nótese algo, este audio es un sonido en vivo, fue en una presentación que él tuvo, y la verdad es que realmente no falló ni una nota, o sea, no hizo notas falsas en ninguna nota, o sea, él estuvo seguro desde el principio. Al principio de la canción estaba un poco haciendo un sonido más aireado, como el sonido más aireado es característico para dar un poco más de emoción, como que alguien está llorando, y poco a poco al inicio de la canción está con esta técnica operística, hasta que ya empiezan a sonar los violines y ya un poco la batería, y empieza un algo más actual, ella empieza a cambiar a una técnica más, ¿cómo decir?, más pop, más popular, y ese dinamismo que tiene de cambiar de la técnica de ópera a esta técnica, esta otra técnica, es pues lo que le hace genial, porque ahí el man, él puede decir, a ver, ¿qué tal le queda? O sea, al principio voy a ser medio operístico porque me es un solo con piano, y luego ya al rato de abrir con más instrumentos ya me puedo hacer las dos cosas fácilmente, o sea, no se complica la vida. Sobre la canción es bastante épica, me recuerda mucho a las épocas del rock de Bon Jovi y un poco por esas épocas, que es todo épico, toda la batería es súper fuerte y siempre hay un remate cuando llega al coro y demás cosas. El registro del cantante es súper impresionante, porque va de tenor y sube hasta pasa por contratenor y después sube a soprano, o sea, lo hace súper gradual para que, si bien parece que hay dos personas cantando, lo hace tan fluido que sí se nota el paso de las diferentes voces, o sea, cómo va subiendo poco a poco en la parte final para demostrar su habilidad. Eso ya es, creo que, para demostrar su habilidad, porque bien pudo mantenerse en un solo registro, pero decide cambiar los registros mientras canta, y yo creo que eso es para presumir su habilidad. Bien merecida la presunción, claro que sí, o sea, tiene todo el derecho para presumir su habilidad, es un muy buen cantante. Claro que sí, de hecho en los programas donde él participó, más que todo en los programas de China, me parece que participó, él, o sea, hace los arreglos de canciones, y hay un momento en el que él sube, o sea, ya está en creo que en su nota tope, pareciera, y en la grabación se ve que se ríe, y ¡pum!, suben medio tono más, y así suben cuatro medios tonos más en la misma canción, y él es como que, miren y sudé. Entonces eso es lo que siempre él hace en sus interpretaciones, ver el, ¿cómo se llama?, el rango que él tiene, ¿no?, ver la facilidad que él tiene en como cantante, y ver también, creo que regresamos a un, no sé, a un romántico, para donde ya no era tanto el, como se llama, las canciones, sino ver quién es más ágil y quién es más talentoso en los instrumentos, ¿no? Lo que me llama también la atención de este cantante es que, o sea, tiene el combo completo, puede hacer bajos, puede hacer medios, puede irse a agudos, puede irse a contraagudos, puede irse a voz de silbido, que eso ya, o sea, para una mujer la verdad tiene que estudiar bastante para hacer esa voz de silbido, entonces. Y la verdad de la interpretación también es bastante buena, te atrapa realmente al momento de que tú lo estás viendo, te atrapa realmente ya, y no es como otros cantantes que al momento no tienen esa, ¿cómo diría?, salir de la reacción para poder interpretar al 100% su canción, ¿no? Entonces, realmente es un genio este cantante, ¿no? Y bueno, ahora me toca presentar a mí las canciones que yo traje. Traje dos canciones, una de Ravel y otra de Mozart. Así que la primera se llama, y bueno, me perdona la pronunciación, pero se llama A la manière de Borodin, Chabria. No sé tú, Juan, que sabes francés, pronuncie bien. A ver, déjame intentarlo. Sería A la manière de Borodin. Entonces, eso, escuchemos. Dígame, ¿qué les pareció esa textura? ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Bueno, a mí me gustó mucho ese ritmo tan pegadizo, ¿no? El tatán, tatán, como si se estuviera trazando un poquito. Y otra cosa que me gustó mucho es que tiene tres voces, pero está hecho de tal manera, dispuesto de tal manera las voces que pareciera solo una melodía, pero en realidad hay tres melodías. Y recién solo al final pone ya acordes como acompañamiento a la melodía. Y se siente súper suave, ligero. Bueno, pues se sintió súper ligero. Súper ligero, súper súper delicado y además preciso. O sea, súper limpio el sonido. Y claro, este es un ejemplo de cuando se utiliza el pedal solamente lo justo, ¿no? Que esta es ya técnica francesa. Ravel es mucho más misterioso, más ligero, y ya no se queda el sonido envolviendo todo, sino que permite que cada melodía se destaque y cree un pequeño eco, que es, bueno, parece la función del pedal, que quede sonando un poquito, pero no demasiado, lo suficiente para destacar las melodías. Bueno, yo quisiera destacar que la armonía es muy interesante en el aspecto de que va como que haciéndose un poco más compleja hasta llegar al punto de que sí se pierde un poco el contexto de la tonalidad, pero de vuelta. Entonces es interesante que ya en Ravel ya se daba esa experimentación armónica y ya había la complejidad y el cambio ya, las modulaciones tan frecuentes que te llevan incluso a algún aspecto modal y luego regresas a la tonalidad en la que realmente se estaba. Recordemos que Ravel estuvo en pleno siglo XX, pura experimentación, ya que él tuvo un derrame, me acuerdo, y básicamente se olvidó todo lo que fue él, así prácticamente. Murió sin saber quién fue y lo que hizo. Bueno, Ravel siempre ha tenido esa forma de componer que se siente casi como si estuviera en las nubes, ¿no? Que es súper ligero la forma de tocar, al menos las obras que he escuchado yo, ¿no? Que se siente súper ligero y podría decirse que es toda una materia estudiar los arreglos de Ravel y su orquestación. y a mí me sonó bastante, como te digo, bastante aterciopelada, esa es la palabra, bastante aterciopelada. No tanto como Debussy o como Satie, pero es como el estilo de esa época. No sé qué opinan de eso. Bueno, es que Satie es otra cosa. Entonces, Satie ya pensaba que su música es música de ambiente. O sea, él es el precursor de la música de ascensor, por así decirlo. Y Ravel no, él sí. De ascensor. Claro, es que Satie describía que su música está ahí para... Él tiene motivos claros. Claro, pero recuerda que Satie lo que quería era con su música que se quede de fondo y que le ignores, que es solamente para acompañar una conversación o algo por el estilo. Él mismo lo escribió. De hecho, el término que una vez escuché en clases de armonía era música de inmobiliario. Eso. Servir como un aspecto decorativo dentro de una situación. Fue Satie el que introdujo, el que popularizó el concepto. En cambio, Ravel no iba tanto por ese lado. No lo sabía. Claro, entonces... Ravel, en cambio, es más fraseo. O sea, es para cantar, más bien dicho. Tú no puedes mucho cantar una vez a ti. Así es. Ravel es para cantar. Es mucho más melódico. Entonces, ¿cuál otra nos trajiste, Daniel? Les traje la última, que es del conocidísimo Wolfgang Amadeus Mozart, o sea, Papi Mozart, que se llama La Fantasía en Re Menor. Así que escuchemos. Thank you. díganme, ¿qué les pareció este piano? Juan, dime tus opiniones pianísticas. Bueno, a mí lo que me pareció fue que casi toda la primera parte sonó muy romántico, o sea, era súper romántico el tema, era súper cantable, o sea, súper cantable, que era algo típico, que es algo más bien que empieza con música como la de los últimos años de Beethoven, por ejemplo. Beethoven ya empezaba a hacer melodías mucho más parecidas a un cantante, más que nada. Más solemnes. Así es. Y incluso hace algo interesante al inicio, y es que te presenta todo un prólogo, como una obertura, una pequeña obertura con varios arpegios en tresillos o de tres contra uno, un ritmo de tres contra el pulso. No se siente el clásico sino hasta el final de la obra. Casi como un proto romántico, ¿no? Claro, como un proto romántico, toda la primera parte de la obra, hasta que llega creo que es la última parte, a la última parte, que es como un allegretto, que es más rápida, la última parte que es más rápida, y en esa parte ya es clásico, purito, que presenta tema, repite, segundo tema, pequeño desarrollo, vuelve a repetir, y adornos del como el bajo de Alberti, que es el turu turu turu turu turu turu turu turu turu turu, y cosas así. Ahí les tengo un pequeño dato de Mozart, y es que él, por ejemplo, no le gustaba cómo componía Clementi, que era otro compositor clásico que hizo un montón de sonatas, pero admiraba mucho su técnica, y de hecho él era inferior al momento de interpretar el piano. Mozart era inferior a Clementi, y Clementi tenía ciertos adornos como terceras, es decir, cuando tocas en el piano con un intervalo de tercera, o sea, con dos dedos, entre los dos dedos, toca mover las manos poniendo dos dedos a la vez. Entonces Mozart no podía hacer escalas de esa manera rápidas, o sea, tenía que hacerlo muy lentamente o simplemente no ponía eso. Y te puedes fijar cuando ya llegan el allegretto, que de repente las terceras o esos acordes que aparecen en el acompañamiento, que son solo con dos notas, desaparecen por completo, y es justamente por esa deficiencia que tenía Mozart en la técnica. Incluso Beethoven llegó a decir que Mozart no tocaba de manera regular, o sea, que le fallaba un poco el pulso. Esta información, por si acaso, la saqué de un libro que se llama Piano Notes, The World of the Pianist, o Notas del Piano, El Mundo del Pianista. Y bueno, o sea, eran humanos también, ¿no? Tampoco es que se les van a diosar, o sea, eran personas también, de hace 300 años. Claro, la verdad es que aquí también le podemos ver un poco más estricto al asunto, a las composiciones de Mozart, porque una también ya lo escuchamos... como ya tenemos un metrónomo, ya así también podemos escuchar en computadoras, ¿no? Donde ya el tempo ya es bastante correcto, ¿no? Y otra cosa es que ya no se ve tan encendido esta composición, como le podría decir, más juguetón, ya no se le ve tanto con tanto brillo, sino ya se ve un poco más, una composición más oscura, y jugando también ya con la armonía, ¿no? Ya está poniendo notas extrañas, ya está poniendo ya medios tonos, ya es un poquito más un poquito más sombrío el asunto, ¿no? Ya es un poco más ¿cómo lo podemos? Triste, un poco más sentimental, ¿no? A lo que es Mozart con las primeras sonatas, ¿no? Que es puro bajo de Alberti y parece todo muy alegre, ¿no? Y eso es muy interesante, la verdad, en los tiempos ya de Mozart, ¿no? y a lo largo de su vida, sus transiciones, ¿no? Que es como un pequeño niño enjaulado las primeras composiciones, y luego ya está probando ya otro tipo de armonía un poco más compleja, se podría decir, ya no está utilizando la misma armonía de primero, cuarto, quinto, ¿no? Ya está ya está un poco yéndose por modulaciones también. Y eso es muy chévere. Bueno, es que seguramente ha de haber sido compuesta durante una época en la que Mozart vivió en París con su madre, que fue después de conocer a su futura esposa, pero tuvo que vivir en París prácticamente como un pordiosero, o sea, consiguió una pequeña casa con la que vivía, en donde vivía con su madre, y desesperadamente trataba de conseguir que algún mecenas le haga encargos de sus obras, pero vivía de dar clases de música, y eventualmente su madre muere. Claro, eso le dolió muchísimo a Mozart, que tuvo que quedarse en París y sobrellevar la muerte de su madre solo. Yo especulo que esta fantasía fue compuesta durante esa época, un poco más oscura de Mozart. Claro, sí se ve el lado más sombrío de Mozart, y se ve también lo que quiere expresar, ¿no? Es un poco más melancólico esta pieza, ¿no? Y bueno, este fue su programa. Afínamela, espero les haya gustado las cuestiones que les pusimos. Así que hasta pronto. Les deseamos una feliz tarde. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Lisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Afínamela.